Dios creó el sol, el centro del universo y los planetas. La luna, el símbolo del romanticismo y el amor. Las sensaciones encontradas que nos da la luz de la luna reflejada sobre el agua. El hombre, después de siglos, logró un proyecto ambicioso: alunizar. Aunque usted no lo crea, la Tierra tiene 7 lunas. ¿7 lunas? Le pedí a la May María para volver a tu lado. Ya pasaron varias lunas y yo sigo enamorado. Me ha pedido 7 velas y el batuque le bailé. Mientras sigo esperando, algún día te tendré. Bailando batuque, yo estoy aquí en la ribera por ti. Bailando batuque, yo estoy para que tú vuelvas a mí. Bailando batuque, yo estoy aquí en la ribera por ti. Bailando batuque, yo estoy para que tú vuelvas a mí. No estés lunático, ya llegó lo último de 7 lunas para que con buena música te devuelva la sonrisa. Y ella te invita a bailar. Admiramos la luna en Noche de Enamorados. Buscamos la complicidad de ella para ponernos eróticos. Eres una chica erótica, erótica, erótica. Eres una chica erótica, erótica, eres mi amor. Sex, sex, sex, sex, sexual. Sex, sex, sex, sex, sexual. La luz que salpica en una vereda. La luz que ilumina el bar de una ciudad. El recuerdo que se enciende en nuestros sentimientos. Y la luz de 7 lunas que nos trae sus nuevos temas. Ay, si pudiera, ay, si pudiera, todo este tiempo volverlo para atrás. Lo volvería para ser niño y por tus calles volver a jugar. Ay, si pudiera. El hombre inventó la luz, la maquinaria, los aparatos, los instrumentos. Ellos se juntaron y formaron a 7 lunas. En cassettes y compactos, lo nuevo de 7 lunas te iluminará y te atrapará.